Mila, te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo surge esta terapia y para qué sirve, digamos. Bien, esta terapia, como dijiste, no es tan nueva, tiene varios años ya. Surge en la época de la Guerra Mundial y es una terapia que aparece justamente para tratar situaciones traumáticas. En ese momento aparece... Bueno, para trabajar con todos los soldados que volvían de la guerra, en Europa y Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos nace. Y de esa parte hasta ahora, bueno, se fue adaptando, fue creciendo, se fue investigando y se empezó a usar este modelo para trabajar un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la salud mental, no solo con traumas grandes, digamos, como puede ser esto, la guerra o otras situaciones que claramente son traumáticas, sino a veces son... entiende trauma esta terapia como todo aquello que nos pasa negativo, que nuestro cerebro, nuestra cabeza no logra integrar, no logra procesar, digamos, y queda como mal guardado. Y eso que queda mal guardado genera síntomas, no sé, ansiedad, angustia, no sé, dificultades en los vínculos, y todo lo que nos puede llegar a ser motivo de consulta con un psicólogo, ¿no? Sería poder entonces poner en palabras y poder procesar, pienso, desarmar aquello que nos pasó y poder superarlo, ¿no? Digo, a través de esta terapia. Sí, más que desarmarlo o poner en palabras, justamente una terapia que no es tan parlante, digamos, no hablamos tanto como en las otras terapias que generalmente conocemos. Esta terapia hablamos poco, lo que hacemos es como volver a guardar esa información que está mal guardada, como si fuera una cajita que quedó mal guardada y la volvemos a guardar prolijita para que esa información que nos pasó nos sirva para el futuro. Todo lo que nosotros nos pasa negativo nos tiene que poder servir para que aprendamos a cómo lidiar con eso si algo similar se repite. Entonces, lo que hace esta terapia es que eso que nos pasó no nos genere sufrimiento. Claramente, si nos pasa algo difícil, nos va a generar tristeza, claro, malestar, no es algo lindo. Pero sí que no continúe ese sufrimiento al día de hoy, que quede en el pasado, ¿no? Que eso que pasó fue del pasado y que si me llega a pasar algo similar yo pueda enfrentarlo de otra manera y que además no me lo acuerde todos los días, porque muchas veces pasa que si nos pasa algo difícil, revive, ¿no? Vuelve a aparecer a veces en el día a día, en cosas que nos hacen acordar de eso o en síntomas o en situaciones o en personas. Entonces es esto, es poder vivir con eso que nos pasó sin que sea un peso extra. María, ¿se utiliza como una terapia complementaria a las que ya conocemos como el psicoanálisis, los cognitivos conductuales? En realidad sí. Es un modelo aparte, es un modelo diferente. Claro. Sí, es cierto que generalmente los que hacen terapia MDR además usan otras estrategias de otras terapias. Esto, sobre todo la terapia cognitivo-conductual, bueno, de DBT, que es otra terapia, pero es un modelo teórico diferente. Claro. Porque me pongo a pensar, ¿no?, que uno, cuando va a la primera sesión, ¿no?, uno ahí uno más o menos va definiendo, ¿no?, a partir de una terapia que va charlando, va diciendo, no, mira, necesita este tipo de terapia o necesita este reprocesamiento de sensibilización, como decíamos recién. Sí, a ver, a veces hay psicólogos por cosas que nos pasan que te mandan a hacer terapia MDR y también, digo, a veces, o yo que me fui formando en esto y que voy aprendiendo cada día más, me doy cuenta de que es aplicable para casi todo el mundo, porque el trauma no lo tenemos que entender como algo grande o que para todo el mundo sería claramente traumático, a veces son traumas de cosas que, chiquitas entre comillas, ¿no?, que nos fueron pasando en la vida y que de alguna manera quedaron mal guardadas y por eso generan síntomas. Entonces a veces son cosas más sencillas, ¿no? Dentro de lo que podemos hablar de sencillo, porque si hay mal psicólogo es porque es algo que claramente no es sencillo y que le pesa. Pero sería como que podemos usarlo prácticamente para todo el mundo. No es para todo el mundo, pero es casi para todo el mundo. Hay algunas situaciones puntuales que no está probado que funcione. Pero después para el resto sería aplicable. Bien, María, contanos cómo son estas sesiones, cómo vas guiando a la persona para poder llegar a revivir ese trauma. Lo que vamos haciendo es armando como una cadena de memorias, ¿no? Cuando nosotros vivimos estas situaciones traumáticas, esas situaciones se van enganchando unas con otras. Y generalmente hay una que es la primera, que tiene que ver o con la infancia, si es algo de cuando éramos muy chicos, o bueno, algo más reciente. Pero vamos como rastreando cuál fue esa primera situación traumática y de a poco vamos, a través de los movimientos oculares, que es uno de los componentes de esta terapia, volviendo a guardar esa información, a reprocesarla. Entonces vamos, como vos dijiste bien, reviviendo, pero reviviendo es volviendo a acordarnos sin por eso narrar demasiado. No es que se trata de contar y una y otra vez lo que nos pasó, sino como vamos dejando que nuestro cerebro solo se vaya acordando de eso que pasó y a través del movimiento de los ojos vaya guardando nuevamente esa información y sobre todo vinculándola con otras redes de memoria que tenemos, con otra información más adaptativa que tenemos. Todos nosotros tenemos información que fuimos aprendiendo de nada, digamos, más positiva. Más que positiva es adaptativa, pero bueno, podemos pensarlo como positiva. Y eso traumático se va empezando a vincular con otras redes más adaptativas y va empezando a perder el poder, traumático, eso que nos hace, que sea difícil de superar, va perdiendo su intensidad emocional, va perdiendo su poder que tiene. Uh-huh. María, ¿cómo llega acá a Santa Rosa? ¿La gente está al tanto de este tipo de terapia? Yo creo que no. A ver, porque yo, a mí misma me costó llegar. Somos pocas colegas que yo conozco y bueno, y de a poco cuando vamos conociendo que existe esto, nos vamos formando y vamos aprendiendo. En Argentina, y bueno, sobre todo en Argentina, es poco conocida, aunque cada vez hay más, y bueno, y en Santa Rosa lo mismo. Pero bueno, me parece que está bueno conocer que hay otras formas de hacer terapia y que hay otras herramientas que uno también puede buscar. Okay. Que es súper válido. Sobre todo me parece a mí cuando uno ya probó muchas terapias del mismo estilo, ¿no? Esto, muchas de, incluso terapia cognitivo-conductual, psicoanálisis, que son más de hablar y dialogar. Y cuando uno prueba y a veces hay cosas que no se modifican o que no se modifican como a uno le gustaría, me parece que vale la pena probar otra cosa. Tal cual. Y la gente, es como vos decís, busca esto, ¿no? Es más, creo que hay muy pocos, cada vez son menos los psicólogos que se tiran más por el psicoanálisis y se van más por lo cognitivo, por lo conductual y por este tipo de terapias que están muy buenas. ¿Va un poco cambiando el tema del psicoanálisis? ¿Va quedando viejo o no? ¿O sigue? ¿O sirve? No, yo no lo sé, no te podría ser objetiva, pero yo hago MDR y terapia cognitivo-conductual. Creo que la diferencia fundamental, el psicoanálisis puede ser útil para muchas personas y nunca voy a decir que no sirve. Creo que la diferencia es que la terapia cognitivo-conductual, MDR y otras terapias, salvo el psicoanálisis, están demostrado que sirven para determinadas cosas. Entonces sabemos qué es lo que estamos haciendo. Digamos, si venís a hacer MDR y movemos los ojos y hacemos determinadas estrategias, tienen un fin y ese fin está estudiado de que sirve para eso. Claro. De psicoanálisis no hay tantos estudios hechos, básicamente porque el psicoanálisis es uno a uno, entonces es muy difícil saber cada sesión como una sesión única, es muy difícil de estandarizar. Tal cual. Y también pensando que, bueno, si consultamos a ustedes como profesionales y que también para cada persona estas terapias se van a adaptar de acuerdo a cada uno, pero también lo pienso que en esto que vos decís de que, bueno, no es tanto por ahí hablar con esta terapia, sino que ir más por el lado de los sentidos, del cuerpo. Entonces es también como entendernos como esa integridad, ¿no? Y también nos ayuda. Sí, porque muchas veces lo traumático se nos guarda y a veces no con palabras, a veces quedan guardados, no sé, sensaciones, olores, ruidos y no llega a lo verbal, queda solo en el mundo de, bueno, de lo no verbal y a veces hace síntomas sin darnos cuenta de por qué nos estamos sintiendo mal en determinadas situaciones y no podemos explicarlo y bueno, que un EMDR a veces podemos descubrir dónde se originó. Mm. O bueno, si no podemos descubrirlo, podemos igual desensibilizarlo y que no moleste. Tal cual. Que nos haga sentir mejor. María, ¿cuánto dura este tipo de terapias? Porque viste que hay algunas que... hay gente que te dice, no, porque voy nunca me dan el alta, ¿viste? Hay algunas que son eternas. Hay gente... Y ya que tenemos una psicóloga, lo vamos a preguntar. Porque viste que hay algunos que te dicen... no, a mí me dieron... Yo empecé o se dan el alta solos. Bueno, la típica, ¿no? Se dan el alta solo porque te dicen son... No, che, llevé a 8 años. Y hay otros que toda la vida siguieron de terapia. ¿Qué es lo válido y qué no de eso? No, a ver, lo que tienen... Otra cosa por ahí, diferencia de... Bueno, el psicoanálisis más clásico, ¿no? Porque hay psicoanálisis focalizado que también es acotado. Pero las terapias estas, EMDR, terapia cognitivo conductual, siempre se trabajan en función de objetivos. Entonces, si un psicólogo te dice cuánto tiempo vas a estar en terapia, te estaría mintiendo, porque cada mente, cada ser humano es único, no podemos saber cuánto tiempo vas a estar. Sí, lo que podemos decirte es que vamos a trabajar en los objetivos que vos traes. Y cuando esos objetivos se cumplen, se revuelve a charlar, o se da el alta, o se suspende el tratamiento hasta que aparezca otra cosa. Entonces, nadie te puede decir cuánto va a durar. Creo que 8 años es un montón. Si uno puede estar mucho tiempo, depende de la patología o de lo que nos esté pasando. Pero sí que tiene que estar en claro que yo vengo por X cosa, y que con esa cosa se resuelva, bueno, se reevalúa. Creo que esa es la diferencia. Está bien. María, muchísimas gracias por esta comunicación. No, y bueno, quiero que le cuentes a la gente en dónde atendés, así también se comunican y también si el quien esté interesado tenga este tipo de problemática puede acudir a este tipo de terapia. Bueno, yo atiendo en Axioma, pero por cualquier duda o consulta me pueden siempre contactar a mi Instagram, que es María M. Fred, Lix María M. Fred, y bueno, ahí me pueden escribir y preguntarme lo que necesiten. Muchísimas, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, un placer. Y el placer nuestro. Hasta luego.